Gracias, Señor. Por la fecunda tierra, por el dorado pan, por la vida, por el techo, el amor y la amistad. Gracias, Señor, gracias, Señor. Porque no llega a todos ese techo y ese pan, por sufrir el desatino de la injusta humanidad. Perdón, Señor, perdón, Señor. Porque en Cristo retomamos su designio original y el milagro repetido de compartir nuestro pan. Gracias, Señor, gracias, Señor.